sentido y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión. Apiádate de mí, si tienes corazón. La voz de mi dolor, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa, regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós. Con punto de partida. Agenda propia para tus mañanas. Hoy es título también en página 12, cuarentena, la ciudad estudia, dar marcha atrás con la flexibilización. Con la pandemia del COVID-19 que se expande en el AMBA, la flexibilización de la cuarentena en la ciudad de Buenos Aires quedó en duda, luego de que en los últimos días se registraran un aumento de contagios y muertes en total en el país, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Larreta sostuvo que se va a evaluar la situación a mitad de la semana que viene porque los contagios tardan entre 8 y 10 días en darse. Vamos a escuchar a un referente del gobierno porteño, Diego Fernández. Él es secretario de Integración Urbana, es decir, que está dedicado al tema villas. Número 4, Manu, de Pablo Maricia, ¿te parece? Vamos entonces con Diego Fernández. Axel, no, Diego Fernández, número 4, Manu. A ver, ¿lo tenemos? Bien, vamos con Dagna y lo buscamos. Bueno, vamos entonces a escuchar primero a Dagna Aiva. Ayer hablábamos con ella. Ella es referente de la Junta Vecinal de la Villa 21-24 y habla del gran trabajo que están haciendo las organizaciones populares en el barrio Barracas, aquí, la Villa 21-24. Lo escuchamos. Nosotros formamos el Comité de Crisis 2 meses. Ya hace 2 meses nos veníamos anticipando todo esto, tratando de organizarnos, de tener sectorizado a los comensales. Por ejemplo, nosotros todos de una manzana nos hacemos cargo de 2 o 3 manzanas, otro comedor de otras manzanas, hasta donde pudimos, ¿no? Porque tampoco daban las raciones. Tratamos de trabajar de esa forma, de tener mercadería extra para poder abastecer a aquellos abuelos que están en sus casas, a aquellas familias que se quedaron sin trabajo a partir de esta cuarentena, con medicación, con los centros de salud. Se está haciendo un esfuerzo realmente inhumano, pero también dio sus frutos, porque nosotros tardamos un poco en tener eso. Nosotros lo que más nos afectaba era el dengue y hoy sigue afectándonos, o sea que es doble pandemia para nosotros. Me saco el sombrero ante todos mis compañeros, ante todos estos vecinos que estamos poniendo acá todo lo que hay que poner. Realmente se ha realizado un trabajo extraordinario, pero también estamos en un punto que no damos más. Pronto algunos de nosotros va a enfermar y va a ser un punto menos donde no podamos cubrir las necesidades de las familias. Ahora se cierra ese comedor, son 350 raciones, y esto sabían de hace una semana y no lo dan a notificar. Nosotros empezamos a romper el protocolo y a empezar a organizarnos también para detectar antes que ellos esos casos de febriles y convencer a las familias para que sea que vaya al centro de salud, que los atiendan. Empezamos la articulación a través de la iglesia y nos sumamos las organizaciones sociales con el gobierno de ciudad en primer lugar, para que tuvimos que hacer todo el relevamiento en toda la villa nosotros a los abuelos de 60 para arriba y poder así saber si el abuelo le gustaría irse a un lugar que lo acondiciona la parroquia en este caso, o necesita ir a un hotel, o cuáles son las opciones que va a elegir cuando esto ya se instalado acá como se instaló, para repartirle las cajas de alimento, que lo estamos haciendo también las organizaciones sociales. Hasta ahí venimos ahí, pero peleándola un montón, porque hay un montón de falencias con las entregas de las cosas, con los frescos que tenían que garantizar el gobierno de la ciudad, que fue un desastre. Con esto que cuenta Dagna Aiva, Villa 21-24, vamos a escuchar ahora qué dice el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Estamos dando un paso hacia adelante en sumar algunas actividades, pero también con el ojo puesto en que si la curva empieza a tener un crecimiento, bueno, venimos de 3 días sostenidos, ¿no? Pero empieza a tener un crecimiento hacia una sumatoria que nosotros consideremos que debe volver hacia atrás, lo haremos. Si tenemos que volver a una cuarentena más estricta, lo haremos. Vamos con información de los últimos días. A ver, 10 de mayo hubo 165 nuevos contagios, de los cuales 92 fueron en las villas. Del 11 de mayo, lunes, 137 nuevos contagios informados, de los cuales 69 de los barrios populares. El 12 de mayo, 188, de los cuales 74 son de las barriadas. Por lo tanto, esto es lo que se viene discutiendo. Si acá no hay una práctica distinta del gobierno porteño y está deliberando todo en organizaciones populares, esto en realidad va a tener que retrotraerse y entender algo que después vamos a también a reponer que dijo Máximo Kirchner. Ayer escuchábamos un discurso para prestar atención por las señales políticas tanto hacia afuera como hacia adentro del gobierno que dio el diputado nacional Máximo Kirchner. Pero que él decía, ojo, acá no se piensen que es un tema que me salvo solo. Acá, si es un problema de las villas, es un problema de toda la ciudad de Buenos Aires. Atenti para... Bueno, ya sabemos qué sector social. Escuchamos ahora sí a Diego Fernández, secretario de Integración Urbana, es decir, el responsable del tema villas en el gobierno del PRO. Toda persona que tuvo COVID positivo, el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud hace lo que se llama la encuesta para determinar quiénes son sus convivientes y los contactos estrechos. Lo que se le solicita a todas estas personas es que permanezcan en aislamiento durante 14 días, en aislamiento en sus propios hogares. En el caso de los barrios vulnerables, el gobierno les ofrece alcanzarles asistencia alimentaria o de otros recursos que necesiten para poder hacerlo. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace? Un seguimiento cotidiano. Pero no lo llevan a hoteles. De forma telefónica, no. Lo que hace el gobierno es... les pide que hagan una cuarentena, les hace un seguimiento cotidiano y a su vez le brinda los medios para que la puedan hacer, en el caso de este alimenticio y de otros recursos que puedan necesitar, para que puedan hacer la cuarentena en sus casos. Y otro referente, también aquí en Barracas, Nacho Levy, La Poderosa, desmiente al funcionario porteño. Probablemente hace algunas horas a esos tres casos de Zabaleta tuvimos que sumarle otros seis, absolutamente previsibles, absolutamente evitables, porque el miércoles pasado, hace una semana, entró al hospital Garrahan una vecina de Zabaleta con una chiquita, soparon a las dos y las dos dieron positivo. Al día siguiente nosotros tuvimos que ir al CESAC del barrio para que iniciaran el protocolo de contactos estrechos porque a las 2 de la tarde no habían recibido notificación. Lo llamaron por teléfono 12 horas después de que le dimos los datos y un día más después, o sea, 48 horas después del diagnóstico, mandaron una caja de mercadería de secos, o sea, ni verdura ni carne, y el kit de limpieza. 48 horas después de dos diagnósticos positivos en una misma vivienda en la que vivían otras 7 personas, mandaron la primera gota de lavandina. Están claras las responsabilidades, así que vamos a seguir con el tema villas porque hay... problemas que vienen de hace mucho tiempo, la falta de agua potable, la falta de integración urbana, se plantea como concepto desde los curas villeros, y por otro lado, la cuestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que atenti. Hay acá 12 años de macrismo que lo que han generado es más desigualdad en la ciudad más rica de la Argentina y una de las más ricas del continente. Pero a la vez hay que destacar que esto viene... de mucho antes. Es decir, la problemática de la urbanización viene de mucho antes y algo que también hay que reflexionar sobre el hacinamiento. Con el kirchnerismo, lo que ocurrió es que como no se rompió la lógica del negocio inmobiliario y la tierra se siguió comprando en dólares y siguió siendo un producto de lujo, lo que se empezó a dar es un boom inmobiliario. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 15 años, hubo una explosión de construcción. Ahora, eso no se dio para que haya mejor hábitat, para que haya más igualdad, sino que se dio para que se haga un negocio por sobre la vida de las personas. Después vamos a retomar lo que nos decía Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, que nos decía, desde el año 2008... dejó el INDEC de medir el tema de los inquilinos. Y hoy tenés casi 10 millones de personas que alquilan en la Argentina. Entonces, hay una problemática que viene creciendo en, podemos decir, los últimos años. De la vuelta a la democracia para acá, seguro. Porque antes, en realidad, ya, si mal no recuerdo, con el año 75, con el Rodrigazo,